trato de olvidarte. El príncipe, pero no puedo. Me sientes así con el forado, hermano. Te fuiste, sin decirme nada, desapareciste. Conmigo mala tú fuiste. Que no dejo de pensarte, que te veo en todas partes. Y es que todo me recuerda a ti, cuando estoy en casa, hasta cuando salgo de party. Vivo pendiente a tu story, pensé que tú eras mi chori, pero te fuiste, sin decirme nada, desapareciste. Conmigo mala tú fuiste, pero sigo con ganas de hacértelo otra vez. Haciéndome preguntas sin tener respuesta. Y le pregunto hasta la luna llena a ver si me contesta. Es que está cabrón que esté ausente. Todo es diferente. Yo vivo en una mansión con mi neta y en mi cama. Prendí en llama, tú eres mi dama. Ni la fama, ni la lágrima que se derrama te devuelve. Mi mente y corazón te grita vuelve. Pero el orgullo entre ti me lo disuelve. Dame un chance y verás de lo que soy capaz. Dicen que estoy a lo loco, mami, es un antifaz. No te olvido lo que antes éramos, ahora es lo que fuimos. Tantos momentos que vivimos. Yo haría lo que fuera por tenerte un ratito más. Porque la espera me desespera. Y si tú volvieras, yo duermo afuera. Yo cambio todo lo que tú me digas. Y es que ese culo está en otra liga. No puedo seguir pensando en ti, sabiendo que te perdí. Con ganas de hacértelo otra vez. Si supieras el porqué, yo no olvido aquella vez. Y es que desnuda bien rica te ves. Y yo con ganas de hacértelo otra vez. Remix.